entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El gobierno entrega la Sareb a los fondos de inversión. Blackstone y Hypogis, dos empresas con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario, se encargarán de gestionar la Sareb. El gobierno ha dado cuenta de la operación y se ha saltado la ley de contratos del sector público que regula la venta del patrimonio del Estado. Manuel Gabarre, autor del volumen Tocar Fondo, la mano invisible detrás de la subida del alquiler, asegura que se trata de una privatización en toda regla. Recuerda que la ley de la vivienda, aún en trámite, prohíbe la venta de vivienda de titularidad pública. También augura para los inquilinos de estos inmuebles, hasta ahora gestionados por una empresa pública, una subida de los precios. Van a tratar de obtener el mayor lucro que puedan de ellos, sin ninguna otra consideración. Probablemente, van a cambiar de casero los pisos de Sareb a otro fondo oportunista que los compre o a un particular y probablemente les suba el alquiler. Una pregunta que queda en el aire es ¿por qué la gestión de la Sareb ha estado en manos del Ministerio de Economía y no del de Vivienda o Servicios Sociales? Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general del Salto el 22 de abril de 2022. Ocho activistas del Movimiento por la Vivienda de Barcelona se niegan a declarar ante el juez. El 25 de mayo de 2021, cuatro días después de ser investido Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Cataluña, un amplio dispositivo policial de los Mossos de Escuadra, en presencia de miembros de Desocupa, hizo efectivo el desahucio de Axel, Arcaitz y Manel. Los Mossos identificaron a más de 60 activistas y les cosieron a multas amparándose en la ley Mordaza. La sorpresa llegó el pasado febrero, cuando los Mossos practicaron cuatro detenciones y, en los meses posteriores, citaron a declarar como imputados a 18 personas por supuestos delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y lesiones. Les investigó la Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos, que en lenguaje coloquial es conocida como la Unidad Antiterrorista. Estas 18 activistas, que estaban citadas para declarar ante el juez, no han entrado a los juzgados y no han declarado. Max Carbonell, miembro de la Comisión Jurídica del Movimiento, avanza que vendrán más cosas. Dice que no puede explicar más, pero indica que la intención es generar un debate público, ruido, que los catalanes se planteen si los fondos buitre y vivienda maridan bien en este contexto de trabajos precarios e inflación en una ciudad hace años gentrificada. Escrito por Yesamí Forner, publicado en la edición general el 26 de abril de 2022. El gobierno vasco se alía con Google Cloud para privatizar la infraestructura digital de los centros educativos. El boletín del gobierno vasco, publicado el pasado jueves 21 de abril, confirmaba la renuncia a la soberanía digital de este territorio en el ámbito educativo al anunciar un partenariado entre el Departamento de Educación del gobierno vasco y la rama de computación en la nube de Google. El objetivo de este es desplazar los datos de todos los estudiantes hacia los centros de datos del gigante estadounidense a cambio de utilizar los servicios de Google Workplace, incluyendo, entre otros, Gmail, Meet, Drive y Docs. escrito por la redacción de Órdago, publicado en Órdago el 22 de abril de 2022. Coria, Herbás, Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la Mata y Miajadas, los ayuntamientos que no aman a las mujeres. Todos estos pueblos extremeños bloquean sistemáticamente el acceso a la atención psicológica de todas aquellas mujeres que han denunciado agresiones machistas. Este derecho está protegido por la ley. La atención psicológica para estas mujeres es crucial, ya que es una de las claves para la recuperación tanto de las víctimas como la de sus hijos e hijas. Algunos de estos ayuntamientos llevan más de 10 años gestionando de forma deficiente esta atención y desmarcándose del resto de municipios de Extremadura. Además, sus motivos no parecen ser problema en el resto de los puntos de atención psicológica de Extremadura que sí funcionan con continuidad. Estos centros llegan a permanecer cerrados hasta 6 meses. Incluso, el punto de atención psicológica a víctimas de violencia de género de Navalmoral de la Mata abrió sus puertas apenas un mes en el año 2021. El Instituto de la Mujer de Extremadura no debería tolerar ni un año más esta desastrosa gestión de los recursos que financia. Escrito por Ágata Blanco Compostela y publicado por El Salto Extremadura el 22 de abril de 2022. Hoy también Más Madrid trae una proposición acerca de la publicidad institucional. Tiene gracia porque Más Madrid con la publicidad institucional le daba a medios tan prestigiosos como La Marea y El Salto. Así ha repartido Almeida la publicidad del ayuntamiento a medios afines y de la extrema derecha. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha contestado así esta semana en el Pleno Municipal a una propuesta sobre la publicidad institucional en la que se pedía admitir a El Salto y La Marea. Hace unas semanas El Salto publicaba esta noticia que acabamos de comentar al respecto, en la que se dejaba patente cuánto cobraba algunos medios de la derecha y su difusión. El Ayuntamiento de Almeida le dio, por ejemplo, al medio dirigido por Javier Negre, Estado de Alarma, 8.600 euros en contratos. Al OK Diario de Eduardo Inda, 172.000 euros en contratos de publicidad institucional. Almeida. Iago Álvarez, coordinador de la sección de economía del Salto Diario, ha contestado así en redes sociales al alcalde de la capital, dejando claro cuánto ha cobrado El Salto de publicidad institucional durante la época de Carmena. La realidad es que El Salto, en los 4 años que gobernó Carmena, recibió 4.100 euros en 2 contratos entre 2017 y 2019, un 0,002% de nuestros ingresos totales en esos 3 años. Cifra completamente ridícula si lo comparamos con lo que ha repartido Almeida a sus medios afines en 2020. Noticia escrita por Ter García y Iago Álvarez, publicada en El Salto Madrid el 6 de abril de 2022 y vídeo publicado en El Salto TV el 26 de abril de 2022. Diñeiro dixital público a prol da estabilidade financeira. Os cambios acelerados no actual sistema monetario abren a posibilidade de superar as formas de diñeiro arriscadas e as crises recurrentes que crean, para poñer no centro os intereses da poboación. Os cartos públicos poden supoñer, ademais da estabilidade financeira, unha forma de garantir dereitos tan importantes como a que non se usen os datos persoais de transaccións con ánimo de controle de lucro ou o dereito a poder usar as moedas que queiramos entre particulares. Escrito por Mario Martínez, publicado no Salto Galiza o 18 de abril de 2022. La rehabilitación de la Casa Invisible se convierte en una obra de arte. La Casa Invisible vuelve a lanzar otra ofensiva al Ayuntamiento de Málaga, esta vez en forma de proyecto artístico y arquitectónico impulsado por el dúo de artistas Livia Castro y Olafur Olafsson. Esta propuesta se enmarca bajo el nombre de Arte Útil, un concepto que hace referencia a las nuevas prácticas de arte contemporáneo que se comprometen con temas sociales y de activismo. Este proyecto tiene una doble ejecución. Por un lado, grabar una película que retrate su rehabilitación. Y por otro, la propuesta contempla la colaboración con los colectivos de la casa para ejecutar la primera fase del proyecto de rehabilitación diseñado por La Invisible en 2016 a petición del propio ayuntamiento. Este espacio pretenderá además servir de experimentación tecnológica y de formación a través de una escuela-taller dirigido a estudiantes de arquitectura y de bellas artes. También tiene una premisa esencial como es la sostenibilidad, contando con un mínimo consumo de energía y con un gasto económico muy reducido. Escrito por Anouk Rielo y publicado por El Salto Andalucía el 20 de abril de 2022. Las consecuencias de la mercantilización de las fosas comunes del franquismo. A nadie se le escapa que la exhumación de las víctimas de la guerra civil de las fosas comunes es una cuestión delicada y que se merece como mínimo experiencia, respeto y sensibilidad. Por esta razón, sorprende que la Generalitat Valenciana haya decidido adjudicar a una empresa carente de experiencia directa y con un socio conocido por hacer apología de extrema derecha en las redes, el último concurso público realizado al respecto. El argumento es que ninguna otra ofrecía una mejor propuesta calidad-precio. Los colectivos memorialistas han puesto el grito en el cielo, piden rigor y un cambio de modelo para huir de la mercantilización en la restitución de la memoria histórica. Escrito por Ainhoa J. Vilató, publicado por El Salto País Valencià, el 21 de abril de 2022. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.